alma eres tú, cada vida con su vida y mi vida eres tú, cada cielo con su estrella y mi luz eres tú, ya que ya casi no duermo, solo pienso en ti, por ti miro la vida desde otro perfil, me siento diferente, yo soy tan feliz. Ay, porque solo a tu lado puedo sentirme seguro, si tú eres mi vida, mi mayor orgullo, porque hoy sé que tengo la mejor mujer del mundo. Bonita que un poema de Neruda, que el cielo en su esplendor y las estrellas una a una, mis ojos como esclavos se rinden a tu hermosura, sellan con un te amo cada noche de locura. Ay, porque sé que a tu lado puedo sentirme seguro, si tú eres mi vida, mi mayor orgullo, porque sé que hoy tengo la mejor mujer del mundo. Que le gusta a mi hermano José Alfonso González en mi guajira. Ay, hombre, mi vida. Ay. Hey. Oye, Amir Castro y Daniel Merlano. Esto no lo bebemos en Cincelejo. Por ti, si mi todo eres tú, tu ternura me hace grande, me invade el corazón, solo pienso a cada instante brindarte lo mejor, por eso es que a mi Dios yo le pido por ti, simple y sencillamente que estés junto a mí, que el tiempo se equivoque y no corra el reloj, y no tenga fin esta historia, para por siempre besar tus labios, mi reina hermosa, ay porque te amo, eres mi vida y mi suerte. Eres más bonita que un poema de Neruda, una canción de Calé y el hechizo de la luna. Mis ojos como esclavos se rinden en tu hermosura, sellas con un te amo cada noche de locura. Ay, parece que a tu lado puedo sentirme seguro, si tú eres mi vida, mi mayor orgullo, porque sé que tengo la mejor mujer del mundo. Puedo sentirme seguro, si tú eres mi vida, mi mayor orgullo, porque sé que hoy tengo la mejor mujer del mundo. Para las bonitas Georgiana y Rolón y Caro Juliana Bustamante, ay hombre. Ay, porque solo a tu lado puedo sentirme seguro, si tú eres mi vida, mi mayor orgullo, porque sé que tengo la mejor mujer del mundo.